Te amo de manera insensata y verdadera, imprudente y convincente. Fluye contra la corriente. No hago caso al comentario de la gente que no tiene antena para lo que siente. Te amo de una forma que destruye toda norma, sentimiento que se sale de romances medievales. Por la espalda un empujón de mi paciencia, echa por los aires tu correspondencia. Yo también pretendo mejorar el mundo, haciéndonos perfecto, más alto y profundo. Ayudemos en su simetría, quiéreme como te quiero, sé que lo valdría. Yo también pretendo mejorar el mundo, hacerlo más perfecto, más alto y profundo. Ayudemos en su simetría, quiéreme como te quiero, sé que lo valdría. Desborda la pared.